hombre que no comprende el misterio de la piedad. Camina por este mundo y no piensa en la eternidad. Pero hay una voz de alerta que llama a la realidad. Es el verbo hecho carne, es Jesús en la verdad. No te hagas el distraído, si oyes palabra de Dios. Los que aceptaban al cielo, los que no a sufrir su error. Los que aceptaban al cielo, los que no a sufrir su error. Para el pecado sin Cristo, el mano de Satanás. Hay un camino al cielo por toda la eternidad. Para el que acepta a Cristo con toda sinceridad. No te hagas el distraído, si oyes palabra de Dios. Al cielo, los que no a sufrir su error. Los que aceptaban al cielo, los que no a sufrir su error. Los que aceptaban al cielo, los que no a sufrir su error. Es Jesús y la vida también es, por eso el que lo recibe no verá más muerte en él, ya que Cristo nos libró del lazo del tentador. Aquí en la tierra vivamos de lo mejor para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que aquí en la tierra vivamos con el Señor. En la tierra hay un reino donde no entra el tentador. Es la iglesia caminando en Cristo su protector, dando testimonio al mundo en espíritu y verdad, que Cristo venció en Jesús al maligno Satanás. Para la gloria de Dios, para que aquí en la tierra vivamos con el Señor, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que aquí en la tierra vivamos con el Señor. Si Jesús, cuerpo de Cristo, testifico esta verdad, la iglesia, cuerpo de Cristo, hasta el fin también lo hará, porque el nacido de espíritu por la palabra de Dios habita en este mundo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. La gloria. Calvario sube el dulce Redentor, sangrando va su cabeza, traspasada de dolor. Una corona de espinas cubre su hermosa cabeza, que tejieron con vilezas unas manos asesinas, que tejieron con vilezas unas manos asesinas. ¿Puedes comprender acaso, mundo perverso y perdido, el amor que te ha tenido, ese que marcha a la cruz? ¿Puedes escribir la historia y dar vida a ese dolor? ¿Hallarás tú más amor del que nos tuvo Jesús? ¿Hallarás tú más amor del que nos tuvo Jesús? Silencioso en medio de tanta gente que con burlas insolentes le escarnecen en su rostro, vele mirar pesaroso y elevar su vista al cielo diciendo: Padre, eres bueno, y ellos no saben lo que hay. Al comprender, Salvador, que fue por mí que sufriste, que por mi causa te viste traspasado de dolor. Hoy sí comprendo